Otra noche ya no aguanto sin tus labios en mis labios. Wow, wow. ¿Para qué tanto cuidado si no te voy a hacer un daño? No soy un tipo duro, eso